Dicen que en algunos lugares remotos del planeta Tierra aún existen criaturas humanas a las que nuestra civilización no ha contaminado. Clanes que apenas han contactado con el mundo exterior y cuyo mundo es exactamente el que tienen al alcance de su vista, su oído, su mano. Dicen que su forma de vida gira en torno al cuidado de las criaturas más pequeñas y de sus madres, precisamente para la supervivencia del grupo. Dicen que se adaptan a sus días y sus noches según las circunstancias que les trae la vida, siempre ecológica, siempre en armonía y equilibrio con su medio, y que la tristeza y la dicha forman parte de su presente sin menosprecio de su pasado, pero sin ansiedad y angustia por el futuro. También dicen que son los últimos seres humanos libres del planeta. Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar. Otros, píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a nuestra décima Matrioska. Estamos de enhorabuena, cumpliendo 10 capítulos y con novedades jugosas. A partir de ahora, nos podréis disfrutar siempre en nuestro blog freecanalmatrioskas.wordpress.com. Aquí encontraréis las matrioskas emitidas hasta el momento, los links a información relevante de cada programa y el listado con las canciones y autores que han puesto la nota musical en cada capítulo. Queremos aprovechar la ocasión para mandarles un caluroso abrazo y nuestro más sincero agradecimiento a los compañeros de Radio Almaina por habernos dado la oportunidad de lanzar a Matrioskas a través de las ondas hercianas. Porque ya no formamos parte de la parrilla habitual de Radio Almaina, pero qué duda cabe que sin su apoyo, Matrioskas, Úteros, Mamas y otras crianzas no estaría donde está. Muchísimas gracias Radio Almaina, y a todo el resto de radios libres que nos habéis emitido y que aún lo estáis haciendo, muchísimas gracias también a vosotras. El paradigma biológico original, según pudimos aclarar con María Jesús Blázquez, significa no separar al bebé de la madre. Y no solo en el momento del parto, sino también y sobre todo durante los meses posteriores a su nacimiento, como señalaba María Jesús, mínimo los 12 primeros meses de la vida extrauterina de la criatura. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo hacerlo posible en la vorágine de nuestras vidas occidentales, mercantilizadas, donde se ha industrializado prácticamente todo y donde la responsabilidad de nuestras decisiones parece recaer exclusivamente en las instituciones? ¿Cómo podemos vivir respetando el paradigma biológico original aquí y ahora? Jane Liddell abre el debate con su libro El concepto del continuum, en busca del bienestar perdido. Obra que publicó en 1975 tras convivir con un grupo humano, donde los niños no tenían una vida aparte, ni la maternidad era un rol aparte, sino donde todo conformaba el día a día de la tribu. ¿Será posible realmente esto en nuestra civilización? Jane Liddell en su libro plantea que sí, y además constata que es necesario para una deriva saludable de la sociedad. Jane esperaba de este libro que desempeñara un papel decisivo al permitir que nuestro impecable instinto guíe cada vez más a nuestra dudosa ideología. Personalmente, experimenté una profunda revelación tras leer este documento porque transformó mi manera de entender las relaciones y, sobre todo, mi maternidad. No resulta fácil resumir su contenido ni reproducir toda la sabiduría que destila entre sus líneas. Nos pareció que resultaría muchísimo más fácil si la propia Jane Lidoff nos explicara lo que había escrito de su puño y letra. Así pues, el doctor Strasburger y yo nos fuimos hasta Venezuela para ofreceros en exclusiva la experiencia amazónica de Jane Lidoff en el poblado Yecuana, donde pasó varios años de su vida. Lamentablemente, Jane Lidoff hoy ya no está entre nosotros, falleció el 15 de marzo de 2011 y por eso ha sido necesario viajar en el tiempo hasta el año 1973 para encontrarnos con ella. Agradezco encarecidamente a nuestros compañeros de Relojes Rotos de Radio Almaina que nos dejaran su máquina del tiempo y al doctor Strasburger por pilotarla y hacer posible que mis hijos y yo vivamos una de las mejores aventuras de nuestras vidas. Lo que escucharéis a continuación es la grabación que realicé del viaje, solo interrumpida a posteriori con algún tema musical, porque para nosotros era importante ser fieles en la medida de lo posible a las palabras de Jane y a todos los sonidos recogidos entre los yecuanas. Sin más dilación, ahí os dejamos el cóctel venezolano con nuestros mejores deseos de que sea de vuestro provecho. Nos encontramos a punto de viajar en la máquina del tiempo que nos han prestado los compañeros de Relojes Rotos y que yo mismo me he permitido modificar un poquillo para que vaya todo como la seda. Misaida, Mr. Gaia y Misankara, por favor, entren, acomódense y prepárense para un viaje en el tiempo que nos llevará a la Amazonia venezolana del año 1973. Oiga, pues no está nada mal la reformilla que le ha hecho, ¿eh? Se la ve muy cómoda. ¡Uy, qué sillón! Pero si es como viajar en primera clase de un avión. ¿Y nos va a servir aperitivo también, doctor? Bueno, es que el viaje es cuasi instantáneo, porque el espacio-tiempo se va a desdoblar produciendo una onda cuántica, transformando nuestras partículas y produciendo una transducción... Bueno, déjelo. Como que no va a haber pisco labis, ¿no? Pues no, pero he contactado con el pueblo yecuana ya a través de mi transmisor cuántico espacio-temporal y parece ser que nos tienen reservada una sorpresilla. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pan de yuca asado al fuego, licor de gomibaya... ¡Uy, qué rico! Bueno, siéntense, vayan relajándose y abróchense los cinturones. Cerramos con puertas... Arriba las palancas traductoras. Encendidos los pilotos completitos. Abriendo la matriz. ¿Cómo? Adelante con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya hemos llegado, doctor? Sí. Salgamos a visitar esa enigmática, maravillosa y fascinante selva. ¡Abandonemos la nave! ¡Vamos, mi cara, vamos! ¡Mira! ¡Qué exuberancia de vegetación! ¡Qué árboles más impresionantes! ¡Anda! Parece que soy un riachuelo. ¡Vayamos para allá! ¡Mire, profesor! ¡Doctor! ¡Un sendero! Sigámoslo. Seguro que nos lleva hasta el poblado de los yecuanas. ¡Esto es fascinante! ¡Qué biodiversidad! ¡Qué cantidad de fauna, flora y biota! ¡Bien! ¡Ahí arriba un mono volador! ¡Uy! ¡Qué rabia! ¡Me he olvidado el arco y las flechas en casa! ¡Papá! Fijo, una pena, pero no te preocupes, Gaia, que como nos vamos a quedar un tiempo, tendrás oportunidad de cazar con los otros niños, seguro. Miren, ahí enfrente se ve un claro. Creo que ese es el poblado. Doctor, tenga cuidado con esa enredadera, no se tropiece. No es una enredadera, es una Banisteriopsis capi. Y usted tenga cuidado con ese ofidio. ¿Ofidio? ¿Qué es un ofidio? ¡Oh, Dios mío! ¡Es una anaconda! Tranquila, moga, mire, y siga andando. ¡Por fin! ¡Ya hemos llegado! ¡Guau! ¡Mire, doctor, cuánta gente! ¡Y de tantas edades! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonitas las hamacas! Déjeme la grabadora, que voy a comenzar con mi estudio de campo. Uno, dos, probando. Bien, parece que funciona. El viaje no la ha afectado. ¡Adelante con la grabación! Al llegar al poblado de Yacuana, observamos una tribu de alrededor de 80 individuos. Tenemos miembros de todas las edades, desde ancianos hasta bebés. Algunos gateando, otros colgados de sus madres, se les ven individuos fornidos, sanos, de color tostado y pelo negro. ¡Ay, doctor, déjese de rollo! ¡Relájese y disfrute! ¡Mire, se acercan unos niños con guirnaldas de flores y plumas! ¡Ay, qué recibimiento! ¡Gracias, guapos! ¡Mire, qué cosa más curiosa está construyendo aquel hombre! ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, delante, a su derecha, frente a esa especie de maluca. ¿Maluca? ¡Sí, mujer! ¡Esa especie de choza grande! ¡Ah! Ya lo veo. ¿Se refiere a ese hombre que está construyendo algo con palos? Lo que sea que está haciendo, se trata de unas ramitas colocadas verticalmente atadas con lianas a un marco cuadrado superior y a otro inferior. Ha debido de trabajar duramente porque se le ve agotado y sudando como un pollo. Mire, está cogiendo a ese niño y metiéndolo dentro. ¡Anda! Es una especie de parque cuna como los nuestros. El hombre parece orgulloso de su construcción y satisfecho de tener a su criatura en un lugar seguro. Un momento. El sujeto conejillo de indias no parece tener buena cara. Se mantiene de pie en el centro desconcertado. Se dirige a uno de los lados. Se gira y parece comprender que está atrapado. ¡Oh! ¡El bebito está poniendo un puchero! El individuo adulto no lo duda ni un momento. Y se apresura a sacar del artilugio a la criatura, permitiendo que vaya corriendo a los brazos de una mujer que a todas luces debe ser su madre. ¡Ay, pobre! El parque es un error inadecuado para los bebés humanos. El sentido del continuum de Tududu, tan fuerte como el de cualquier yacuana, ha hecho que no dude ni un momento en interpretar los chillidos de su hijo como una situación de shock para él. ¡Oh! ¡Yendido! Kananasi Nyuana, hace apenas una semana que comenzó a andar, y Tududu ha aceptado el fracaso de su experimento sin ponerlo en duda. Miren, ha cogido un hacha y hace añicos la especie de parque cuna troglodita que había hecho. La madera que ha usado es verde. El esfuerzo que ha realizado durante toda la mañana ni siquiera le servirá para reunir una pila de leña para el fuego. Pero eso no es tan importante como el bienestar de su hijo. Y su sentido del continuum nunca permitirá que un error tan evidente dure mucho tiempo. Es precisamente de esto de lo que hemos venido a hablar, del concepto de continuum. Jin Lido, encantada de conocerla. Muchísimas gracias por responder a la llamada de Matrioscas. Nos encontramos en la cabaña donde habitualmente duerme Jean Lidov. Nos hemos refugiado aquí del calor del mediodía, mientras que el doctor Strasburger y los niños están muy ocupados con las mujeres rayando yuca. Jean, hacer una presentación de tu persona es un poco difícil, teniendo en cuenta que venimos del futuro y no debemos desvelar detalles de tu vida futura, pero sí podemos decir que te convertirás en una antropóloga no titulada reconocida por gran parte de los intelectuales del siglo XXI, que todos estos descubrimientos realizados en la Amazonia los utilizarás en tu faceta de psicoterapeuta y que inspirarás a muchas familias de todas las partes del mundo en una crianza de sus hijos diferente al modelo que encontramos en nuestro sistema social patriarcal. Y para aquellos que aún no conocen nada de ti, decirles que naciste el 26 de noviembre de 1926 en la ciudad de Nueva York. En 1951, tras fallecer tu abuela, te marchaste a Europa, donde trabajaste de modelo para la revista Vogue y donde te codeaste con la élite del momento, artistas, nobles, millonarios. Y fue en este ambiente donde conociste un grupo de italianos que te propusieron viajar a la Amazonia venezolana en busca de diamantes y que sería la primera de las 5 expediciones que has realizado. En estas expediciones has observado aspectos de la especie humana que en la sociedad occidental han desaparecido y que recogerás en un libro que titularás El concepto de continuum en busca del bienestar perdido. ¿Qué es lo que te trajo a la Amazonia? Pues fui a la selva sudamericana sin desear demostrar ninguna teoría, movida por la curiosidad normal que me despertaban los indios y solo con el vago sentimiento de que podía aprender algo importante. No era que me hubiera parecido irresistible la idea de buscar diamantes, sino que fue la palabra selva lo que me resultó mágico, quizás por un incidente que me había ocurrido de niña. Me sucedió a los 8 años y todavía sigo creyendo que fue una valiosa experiencia. Fue aquella fugaz sensación de bienestar la que me empujó a la búsqueda de lo que describe este libro. Ocurrió en el transcurso de unas colonias de verano, mientras paseaba por los bosques de Maine. Me había alejado del grupo y vi a través de los árboles un claro. Al fondo había un frondoso abeto y en el centro, cubierto con un brillante y luminoso musgo verdino, se erguía un montículo. Los rayos del sol de la tarde caían inclinados a través de las hojas verde-negras del pinar. El pequeño techo de cielo visible era totalmente azul. Aquella imagen era tan completa, tenía en conjunto una fuerza tan intensa que me hizo parar en seco. Me acerqué como si me encontrara en un lugar sagrado. Me dirigí al centro y me tumbé con la mejilla pegada contra el musgo. Es aquí, pensé, y sentí que la ansiedad que había empañado mi vida se desvaneció. Había encontrado, por fin, el lugar donde las cosas eran tal como debían ser. Todo estaba en su lugar. Sentí que había descubierto el centro perdido de las cosas, la clave de la perfección misma. Pasados los años, me di cuenta de que había olvidado la imagen del claro, su significado y la sensación que me producía. Fue durante esa primera expedición, tras un mes siguiendo el curso del río Carcupi, en nuestro primer día de descanso, sentada sobre las raíces de un gran árbol, con un libro entre las manos, que caí de pronto en algo. «¡Es esto!», me dije. «¡El claro!». Volví a experimentar la misma emoción que había experimentado de niña. Lo había perdido y ahora en la mayor selva de la tierra lo había vuelto a encontrar. Los misterios de la vida de la selva, de sus animales y plantas, sus imponentes tormentas y puestas de sol, sus serpientes, orquídeas y su fascinante virginidad, la dificultad de penetrarla y la generosidad de su belleza. Todo hizo que el claro apareciera incluso con una perfección más activa y honda, si cabe. Era la perfección misma a gran escala. Aquel día, llena de alegría, creí que mi búsqueda había terminado, que había alcanzado mi meta. Percibí con claridad la pura esencia de las cosas y empecé a considerar la idea de vivir en la selva por el resto de mi vida. Thank you. Pero después de permanecer 7 meses y medio en la selva, había podido ver a los indios Tauripán, llevando la vida de una especie en su propio hábitat, y eran las personas más felices que jamás había visto. De nuevo, había algo que no tenía claro. La cruda verdad era que yo no había experimentado aquella perfección dentro de mí. Solo lo había visto en el exterior. De algún modo no había visto lo evidente, que los indios, tan humanos como yo, y que también formaban parte de la perfección de la selva, eran el denominador común, el vínculo entre la armonía que me rodeaba y mi deseo de alcanzarla. En la segunda expedición, seguí mi investigación entre las tribus Yehuana y Sanema. Aquellos pueblos también emanaban una ausencia de infelicidad, y las normas de la conducta humana carecían de sentido. Conviví con las Yehuanas durante 3 semanas, y desaprendí muchas más supersticiones con las que me había criado de que durante toda la primera expedición. Empecé a ver el valor que tenía el proceso del desaprendizaje. En aquella segunda expedición, empecé también a aficionarme a las nuevas ideas que me venían a la cabeza una y otra vez. ¿El progreso es bueno? ¿El ser humano debe vivir siguiendo unas leyes? ¿Un niño pertenece a sus padres? ¿El ocio es más agradable que el trabajo? Entonces continué el proceso de desaprendizaje en una tercera y cuarta expedición, que duraron 4 y 9 meses respectivamente. Pero aún no me había cuestionado las premisas más amplias en las que mi propia cultura basaba su visión de la condición humana, como la de que la infelicidad es una parte legítima de la experiencia, al igual que la felicidad, y que es necesaria para poder valorar la felicidad. Al final del cuarto viaje volví a Nueva York, con la cabeza llena de todo aquello que había visto, y consideré mis observaciones como las piezas separadas de un rompecabezas, sintiéndome reacia a unirlas. Solo cuando un editor me pidió que escribiera un artículo para que desarrollara una frase mía que había aparecido citada en el New York Times, empecé a percibir el orden que subyacía en mis observaciones de Sudamérica. En aquella época aún no tenía ninguna teoría, pero a medida que seguía observando mi entorno sin pestañear, vi por primera vez algunas de las distorsiones de las personalidades que me rodeaban. Empecé a comprender también algunas de las fuerzas distorsionantes. Al cabo de aproximadamente un año, reconocí también los orígenes evolutivos de las expectativas humanas y las tendencias que empezaban a explicar el elevado estado de bienestar de mis amigos salvajes comparado con el de las personas del mundo civilizado. Antes de exponer estas ideas en un libro, pensé que era mejor hacer una quinta expedición, y por eso estoy hoy aquí. Y esta vez para observar a las Yehuanas con un deliberado propósito de realizar un estudio. ¿Por qué precisamente a los Yehuanas? ¿Qué puede observar en ellos que no es posible encontrar en otras especies mamíferas, por ejemplo? Observar a las otras especies puede ser útil, aunque también engañoso. Por lo que respecta al nivel del desarrollo, las comparaciones con otros animales pueden ser válidas, como en el caso de las necesidades más antiguas, anteriores a nuestra forma antropoide, como la necesidad de aire para respirar. Pero estudiar sujetos humanos que no hayan abandonado el continuum de una conducta y un entorno adecuados es evidentemente más útil. Pero principalmente la expedición 5 me está sirviendo para convencerme de que las interpretaciones que yo hacía de su comportamiento se ven apoyadas por la realidad. De hecho, lo que en el pasado habían sido las incomprensibles acciones de los indios de ambas tribus, al verlas bajo la luz de los principios del continuum, no solo se pueden comprender, sino a menudo prever. Es precisamente sobre los principios del continuum sobre lo que hablarás en tu libro, que finalmente titularás El concepto de continuum en busca del bienestar perdido. Pero, ¿tienes ya una definición para el concepto de continuum? Este continuum humano puede definirse como la secuencia de experiencias que corresponde a las expectativas y tendencias de nuestra especie, y en un entorno consecuente con aquello en lo que esas expectativas y tendencias se formaron. Incluye que las otras personas que forman parte de aquel entorno se comporten y nos traten adecuadamente. El continuum de un ser es completo, aunque forma parte del continuum de su familia, el cual a su vez forma parte del continuum de su clan, comunidad y especie. Al igual que el continuum de la especie humana forma parte del continuum de la vida. ¿A qué te refieres exactamente con expectativas y tendencias? Las expectativas, en este sentido, se encuentran tanto en el ser humano como en su propio diseño. Sus pulmones no solo contienen aire, sino que puede decirse que son una expectativa del aire. De esta forma, la lista es infinita. El vello en la nariz, una expectativa del polvo. La pigmentación de la piel, una expectativa del sol. El mecanismo de la transpiración, una expectativa del calor. Un mecanismo de reflejos, una expectativa de la necesidad de reaccionar rápidamente en una situación de emergencia. Las expectativas con las que afrontamos la vida están relacionadas con las tendencias de una forma inextricable, enmarañada, por ejemplo, a lactar, a evitar un daño físico, a gatear, a explorar, a imitar. A medida que vamos experimentando el trato y las circunstancias esperadas, la colección de tendencias que hay en nosotros interactúan con esas expectativas. Y cuando las expectativas no se ven cumplidas, las tendencias correctivas o compensatorias se esfuerzan por restablecer la estabilidad. A ver si lo he entendido. La tendencia humana a cazar va ligada a la expectativa de que haya animales para cazar en mi hábitat. Y si los hay, la tendencia y la expectativa quedan cubiertas. La tendencia humana a mamar está ligada a la expectativa de que haya una mama, mejor si es la de mi mamá, que me proporcione leche, y si esta mama está, entonces la expectativa y la tendencia quedan cubiertas. La tendencia humana a ser porteado está ligada a la expectativa de que haya una cadera y unos brazos que me porten, y si esta cadera y estos brazos están, entonces la tendencia y la expectativa quedan cubiertas. ¿Así es? Así es. Y cuando vivimos como hemos evolucionado para hacerlo, la historia de nuestra vida es muy distinta. Los deseos satisfechos de la primera infancia dan paso a los de las fases sucesivas de la niñez y cada serie de deseos satisfechos da paso a la serie siguiente. El deseo de jugar desaparece. El deseo de trabajar va aumentando a medida que uno llega a la adultez. La necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes se va acumulando desde la infancia hasta la muerte, a medida que las necesidades de los adultos de iniciar y llevar a cabo sus proyectos se van cumpliendo y que la fuerza física empieza a disminuir con la edad, surgen los deseos de ver triunfar a los seres queridos, de encontrar paz y de vivir una menor variedad de experiencias, de sentir que las cosas van avanzando por el ciclo de la vida sin que uno apenas ayude, y al final sin necesidad de hacer nada. Cuando la última serie de deseos es satisfecha y reemplazada por el único deseo de descansar, de no conocer nada más, de dejar de existir. Entonces, ¿esto quiere decir que en cada etapa de la vida hay unas expectativas y unas tendencias determinadas? En el caso del nacimiento y esa primera etapa de la vida, ¿cuáles serían las expectativas y las tendencias? El recién nacido que llega al mundo con la placentera experiencia de haber tenido una serie de expectativas que han sido colmadas en el útero, tendrá la certeza de que sus nuevas expectativas también serán satisfechas. Sus expectativas son las más inflexibles que jamás tendrá. El cambio que experimenta al abandonar la completa hospitalidad del útero es enorme, pero llega preparado para dar el gran salto del útero a su lugar, los brazos de su madre. Estar en brazos de su madre es para el bebé el lugar esperado. En lo más recóndito de su ser sabe que es su lugar, y lo que experimenta mientras está en brazos es aceptable para su continuum, satisface sus necesidades actuales y contribuye adecuadamente a su desarrollo. ¿Y qué espera experimentar mientras está en brazos de su madre? En esta etapa hace muy pocas cosas, pero tiene una gran cantidad de experiencias a través de las aventuras vividas en brazos de una persona ocupada. Durante la etapa de estar en brazos, la época entre el nacimiento y el periodo en que empieza voluntariamente a gatear, el bebé recibe unas experiencias y con ellas va satisfaciendo sus expectativas innatas, pasando gradualmente a nuevas expectativas o deseos y satisfaciéndolos luego. Puede estar tendido en el regazo manteniendo solo un contacto ocasional con unos brazos y unas manos que están ocupadas en algo que hay por encima de él, como remando una canoa, cosiendo o preparando la comida. Luego puede sentir que el regazo desaparece y una mano se cierra sobre su cuerpo para levantarlo en medio del aire y ponerlo en contacto con el tronco del cuerpo del que lo sostiene. Luego la mano lo suelta y es sujetado por un codo que lo inmoviliza contra una de las caderas para después ponerse a caminar, correr y andar de nuevo, meneándolo arriba y abajo con distintos ritmos y zarandeándolo de diversas formas. Después es posible que sea pasado a otra persona y sienta la nueva temperatura, textura, olor y sonido de la otra. Una más huesuda, quizás, o con la voz aflautada de un niño o la resonante de un hombre. O puede que un brazo lo vuelva a alzar y lo sumerja en el agua fría, que lo salpique y acaricie, y después lo frote con el canto de la mano hasta que el agua deja de deslizarse por su cuerpo. Después puede sentir el calor del sol o el frescor adicional de una brisa mientras es llevado bajo el sol a través de un sombreado camino que transcurre por la selva. Si se celebra una fiesta mientras duerme, será zarandeado de una forma bastante violenta mientras su madre salta y golpea el suelo con los pies al ritmo de la música. Por la noche, su madre duerme junto a él, en contacto con su piel. La madre se despierta a menudo por la noche para avivar el fuego, manteniendo a su bebé pegado al cuerpo mientras se levanta de la hamaca y se agacha. Entonces él es apretujado entre los muslos y las costillas de su madre mientras ésta echa más leña al fuego. Se despierta con hambre en medio de la noche y no encuentra el pecho materno, lo expresa con un suave gruñido. Entonces ella se lo ofrecerá y el bebé volverá a sentirse a gusto, sin ni siquiera haber forzado lo más mínimo los límites de su continuum. Su vida, llena de acción, concuerda con las vidas que sus millones de antecesores han llevado y satisface las expectativas de su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace y no va a parar a los brazos de su madre? Un bebé vive en el eterno ahora. El bebé que está pegado al cuerpo de su madre vive en estado de beatitud. En cambio, el bebé que no está en contacto con el cuerpo de su madre lo vive en un estado de un vivo deseo insatisfecho en medio de un inhóspito universo vado. Sus expectativas se mezclan con la realidad y las expectativas innatas y ancestrales son recubiertas. En vez de ser cambiadas o reemplazadas, son recubiertas por las expectativas basadas en su propia experiencia. Cuanto más diverjan estos dos grupos de expectativas, más alejado estará de su potencial innato de bienestar. Por lo tanto, Jin, hay dos tipos de expectativas: las innatas, que traemos por nuestra historia evolutiva, y las expectativas que se generan por la interacción con unas experiencias que no son las esperables. Por ejemplo, que el bebé esté fuera de su hábitat o, lo que es lo mismo, separado de su madre. Y a estas expectativas las denominas aprendidas. ¿Estoy en lo cierto? Los dos grupos de expectativas no se parecen en nada. Las expectativas evolucionadas son, por naturaleza, certezas, hasta que son traicionadas. En cambio, las expectativas aprendidas, que se alejan de las innatas, tienen el carácter negativo del desencanto y se manifiestan como dudas, sospecha, miedo a ser herido por una nueva experiencia, o, lo más irreversible de todo, como resignación. Todas estas respuestas, dudas, sospecha, miedo, intentan proteger al continuum en acción, pero la resignación, que viene de una absoluta desesperanza, sirve para inhibir la expectativa original de que se darán las condiciones adecuadas para que puedan llegar a cumplirse la siguiente secuencia de expectativas y la satisfacción de los deseos. A mí todo esto me hace pensar que si en nuestra sociedad occidental las expectativas innatas están recubiertas por las aprendidas, ¿qué podemos saber nosotros en Occidente sobre las expectativas innatas del ser humano? Sabemos bastante bien lo que consigue y nos suelen decir lo que quiere o debería querer según el sistema actual de valores, pero aquello que su historia evolutiva le ha condicionado a esperar como último espécimen en su antigua línea de herencia es, irónicamente, uno de los misterios más oscuros. El intelecto ha tomado el mando, decidiendo qué es lo mejor, insiste en su soberanía imponiendo sus modas y sus decisiones. Por consiguiente, lo que en el pasado fue la confiada expectativa del ser humano de un trato y un entorno adecuados, está ahora tan frustrada que un individuo puede considerarse afortunado si no es una persona sin hogar o si no le duele nada. Pero aunque diga estoy bien, en su interior tiene la sensación de estar perdido, de añorar algo que no sabe nombrar, una sensación de estar descentrado, de faltarle algo. Entonces no sabemos cuáles son las expectativas innatas porque el intelecto ha interceptado el continuum tomando el mando sobre el instinto y parece que tenemos que recurrir a los expertos y a toda una información externa, bueno, sin ir más lejos con respecto a la maternidad. Sí. A mí me resulta embarazoso reconocer ante los indios que en el país del que yo venía, las mujeres no se sentían capaces de criar a sus hijos hasta que no leían las instrucciones que había escrito un desconocido. Cada hombre, mujer o joven posee un conocimiento muy detallado sobre el cuidado del bebé, pese al hecho de que más tarde, no más de varios miles de años, hayamos dejado que el intelecto pruebe sus torpes caprichos en un tema tan importante como este, y que se haya entrometido en nuestra capacidad innata de una forma tan caprichosa que ahora nos hayamos olvidado de la existencia de la misma. Mucho antes de convertirnos en algo parecido al Homo sapiens, ya teníamos unos instintos exquisitamente precisos, expertos en cada detalle de la crianza de los hijos. Pero hemos conspirado para confundir este antiquísimo conocimiento de un modo tan absoluto que ahora recurrimos a investigadores para que se dediquen plenamente a resolver cómo debemos comportarnos con los hijos, entre nosotros y con nosotros mismos. No es ningún secreto que los expertos no hayan descubierto cómo vivir satisfactoriamente, pero cuanto más fracasan, más intentan llevar los problemas bajo la única influencia de la razón y rechazan lo que la razón no puede comprender o controlar. ¿Y qué piensa de los numerosos libros que se han escrito sobre crianza, Jin? En los países avanzados, la madre suele comprar un libro sobre el cuidado del bebé en el momento de conocer que está embarazada. Puede que ahora esté de moda dejar al bebé llorar hasta que ya no puede más, hasta que se rinda, se duerma de cansancio y se convierta en un buen bebé. O tomarlo en brazos cuando la madre lo desee en lugar de hacerlo en aquel momento. O como una reciente escuela de pensamiento enseñaba, dejar al bebé en un vacío emocional sin ni siquiera tocarle hasta que fuera absolutamente necesario. Y una vez esto se hiciera, sin mostrarle ningún tipo de expresión, placer, sonrisas ni admiración, solo una mirada inexpresiva. Las madres jóvenes leen cualquier cosa y lo siguen al pie de la letra, desconfiando de su capacidad innata y de los motivos que tiene el bebé para transmitir unas señales que siguen siendo perfectamente claras. En realidad, los bebés se han convertido en una especie de enemigo que la madre debe vencer. El llanto de un bebé debe ignorarse para mostrarle quién manda. Y una premisa básica en la relación es que debe intentarse hacer todo lo posible para obligar al bebé a cumplir los deseos de la madre. Cuando la conducta del bebé da trabajo, hace perder el tiempo o se considera inoportuna, se debe mostrar al pequeño una expresión de disgusto, desaprobación o algún otro signo de retirada de amor. La idea es que satisfacer los deseos de un bebé lo malcriará y que ir en contra suya servirá para que se vuelva más sumiso o sociable. En realidad, en cualquiera de los casos se obtiene el efecto opuesto. Hoy en día el intelecto es el que realmente nos dicta las órdenes. Nuestro sentido de lo que es bueno para nosotros ha sido minado hasta tal punto que apenas somos conscientes de su funcionamiento y no podemos distinguir un impulso original de otro distorsionado. Hay, como es natural, un montón de trabajos que nuestra capacidad razonadora puede realizar, y esta no tiene por qué usurpar el que durante tantos millones de años ha estado dirigiendo las infinitamente más refinadas y informadas áreas de la mente llamada instinto. Lo importante es que el sentido del continuum, cuando se le deja funcionar a lo largo de la vida, es capaz de cuidar de nuestros intereses mejor de lo que cualquier otro sistema intelectualmente creado puede empezar a hacerlo. ¿Parece, Jean, que nos reunamos con mis compañeros de viaje? Sí, de acuerdo. Les dejé con las mujeres rallando mandioca y me pregunto en qué habrá quedado la cosa. ¿Doctor Strasburger? Uy, le veo muy hacendoso. No se ha aburrido usted mucho, ¿no? En absoluto, lo más mínimo. Esto de bailar mandioca es entretenidísimo. Además, estoy alucinado mirando a esa niña. No debe tener más de 2 años. Está sentada junto a Ankara. Y parecen de la misma edad, ¿sí? Han estado las dos jugueteando mientras estas adolescentes rayaban mandioca. Y ahora esta niña yecuana ha decidido coger un trozo de mandioca y frotarla en el rallador de esa mujer que tiene a su izquierda. Pero el trozo se le cae al intentar deslizarlo por esa tabla. Claro, es que el trozo es demasiado grande. O la tabla demasiado áspera. Está claro que esta actividad no es apta para una niña de su edad. ¡Ay! El trozo enorme de mandioca se le ha caído justo a los pies. Esta criatura tiene pinta de ser un pillo. ¡Muy traviesilla! ¡Ay! ¡Se le ha vuelto a caer! ¡No hay nadie que la saque de aquí! ¡Se va a reventar los dedos! ¿Cómo es que ninguna de estas mujeres pone aquí un poco de orden? ¿Es que nadie más que yo lo está viendo? Anda, bonita, sé una buena niña y vete a jugar con las niñas de tu edad. No molestes a las mayores, que tienen mucho trabajo. Deje, doctor. Mire, esa joven que le sonríe cariñosamente ya le está dando un trozo más pequeño de mandioca. Y la madre le está entregando una diminuta tabla de rayar que parece hecha especialmente para ella. Creo que tampoco al resto de mujeres les pasaba desapercibida la niña y lo que hacía, pero lo viven de manera diferente a usted. Doctor, si me permite una reflexión, según lo que acabo de hablar con Jean, me da la impresión de que la pequeña ha visto a las mujeres rayando mandioca desde que tiene uso de razón, y enseguida se ha puesto a rayar el trozo como las demás, sin más. Pero bueno, ¿esto qué es? No solo no la echan, sino que la ponen a trabajar. Esto casi es explotación infantil. Bueno, no hay que exagerar, ¿eh? Hasta donde yo he visto, la niña se ha acercado por su propio pie y más bien parece un juego para ella. Ninguna de las mujeres y adolescentes aquí presentes la ha obligado a unirse al grupo ni a coger la tabla o la mandioca. Lo está haciendo porque quiere hacerlo y las demás no se interponen. Sí, pero mire, en menos de un minuto ha perdido el interés. ¡Mírela! Se va corriendo dejando el rayador en el recipiente sin haber rayado nada. ¿Ve? No hay nada de rayadura en él. Sí, pero nadie le está haciendo sentir que su gesto haya sido desagradable, gracioso o una sorpresa inesperada, ni tampoco la retienen por la fuerza para que termine su trabajo. Nadie parece disgustado con lo sucedido excepto usted. En realidad, las mujeres esperaban verlo tarde o temprano, ya que todas están acostumbradas a que los niños se unan a su cultura, aunque el acercamiento y el ritmo de estos estén dictados por las fuerzas de su interior. Es evidente que el resultado final es un acto social, cooperativo y totalmente voluntario. Los adultos y los otros niños solo le ayudan con la colaboración y el material que el niño no pueda conseguir por sí mismo. Un niño que aún no sepa hablar es perfectamente capaz de expresar lo que necesita. Así, no tiene ningún sentido ofrecerle nada que no le haga falta. El objetivo de las actividades de un niño, después de todo, es desarrollar la independencia. Ofrecerle más o menos ayuda de la que verdaderamente necesita tiende a frustrar el propósito. Los cuidados, como la ayuda prestada, se prodigan solo si el niño los pide. El alimento para sustentar el cuerpo y las caricias para alimentar al alma ni se ofrecen ni se niegan, sino que por norma siempre están disponibles de una manera sencilla y elegante. Sobre todo, el niño es respetado como algo bueno en todos los sentidos. No existe el concepto de niño malo, ni tampoco cualquier distinción hecha con los niños buenos. Se supone que un niño es social y no antisocial en sus motivos, lo que hace es aceptado como el acto de una criatura innatamente correcta. Esta suposición de corrección o sociabilidad como característica inherente a la naturaleza humana es la esencia de la actitud yeguana hacia los demás, al margen de la edad que uno tenga. También es la piedra angular sobre la que el desarrollo del niño es fomentado por los que se relacionan con él, por sus padres y por otras personas. Educar, en sentido original, es de dirigir, pero aunque esto tenga algunas ventajas sobre la interpretación más extendida de machacar algo para que entre en la cabeza, ninguno de estos medios es consecuente con las expectativas evolucionadas del niño. Ser dirigido o guiado por una persona mayor equivale a interferir en el desarrollo del niño, ya que lo aleja de su eficaz camino natural para llevarlo a otro, que no lo es tanto. La suposición de una sociabilidad innata está reñida con la extendida y universal creencia del mundo civilizado de que los impulsos del niño necesitan ser dominados para que éste sea social. Hay quienes piensan que para dominarlo es mejor razonar con él y suplicarle que coopere antes que las amenazas o los insultos mentales y físicos. Pero la suposición de que la naturaleza de los niños es antisocial, que debe ser manipulada para pueda ser aceptado socialmente, está relacionada con estos dos puntos de vista y con todos los otros más comunes que se encuentran entre ambos extremos. En las sociedades continuum, como la yecuana, si hay algo que sea fundamentalmente ajeno a nosotros, es esta suposición de sociabilidad innata. Es partiendo de esta suposición y sus implicaciones que puede entenderse el aparente insalvable espacio que existe entre su extraña conducta, resultando en un alto grado de bienestar y nuestros cuidadosos cálculos con un grado bajísimo de bienestar. Es precisamente sobre esto que quería hablar contigo, Jean. Una vez aclarado el asunto de las expectativas y tendencias, especialmente las del nacimiento y primeros meses de vida, traigo muchísimas dudas del futuro occidental en el que me ha tocado criar a mis hijos, y me gustaría tener la oportunidad de clarificarlas contigo en este viaje. Pero quizás después del almuerzo, ¿verdad? Ya están sacando del fuego las primeras tortas de harina de mandioca y los hombres están preparando la carne de mono también para asarla. Retomaremos la entrevista después de comer y descansar en las hamacas. Intuyo que el tema que quiero tratar, Jean, lo abordaremos mejor con el estómago lleno. Por mí, perfecto. Gracias. Mira, allí viene Ankara con Gaia y parecen hambrientos. Mamá, ¿qué, papá? Mamá, ¡vamos! Aquí en la cumbre europea hemos venido a instalar la constituyente, a tener la tradición. Amazonia indígena, selva libre. Estas son las naciones y los pueblos que han luchado. Que cabe con el estado colonial que los bolivianos vienen sufriendo desde hace más de 180 años. Estos son los orgullosos hijos de esta tierra andina amazónica, que con su resistencia y su esfuerzo dejarán atrás y enterrarán en la historia siglos de exclusión. Hemos venido a instalar la constituyente que fue elaborado por, más que todo, por los pueblos indígenas del Amazonas. Siglos de racismo y discriminación, siglos de desprecio por esta identidad multinacional y pluricultural. Amazona libre, hay que respetar la selva, luchando día a día de forestar ni de admirar. Si tú le quitas las ideas a los que quieren hablar, cierra las tradiciones cuando tienes que salvarlas. La cultura es el rostro de cada pueblo. Callan razón, cortan raíces. Amazonas libre, comienza el día, algo aquí tiene que cambiar. Resiste la selva que no pasarán. En este camino todos mueven su cruz, cada uno puede combatir desde su mundo. Y si quieren alzar la voz, si quieren cantar, revolución. Son tantos años bolivianos resistiendo, los orgullosos hijos de esta tierra andina no pueden pasarse la vida luchando mientras sus derechos se pasan por alto. Mirar al cielo, alza la mano, callan razón, cortan raíces, callan razón. Hasta aquí el primer tramo de la entrevista a Jean Lido. A lo largo del programa os habréis dado cuenta que a veces he pronunciado Jane y otras Jean. Lo siento, Jean me aclaró cómo se pronunciaba correctamente y espero no volver a equivocarme. No os perdáis el siguiente capítulo en el que continuaremos hablando con ella sobre la sociabilidad y educación entre los yekuana, tema que sin duda abrirá la matrioska de la soberanía de los adultos sobre el aprendizaje de los niños. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Un abrazo inmenso. Lo que habéis escuchado es un montaje de ficción usando los textos del libro El concepto del continuum en busca del bienestar perdido de Jane Liddell para acercar a las vivencias, reflexiones y conclusiones a las que llegó conviviendo durante años con la tribu yekuana, que, al parecer en palabras textuales de Jane, tenían tal comportamiento que por momentos dudaba que fuesen de nuestra misma especie, pero sin duda lo eran. Muy especialmente queremos darle las gracias a Candice McKinnon, que le ha puesto voz a nuestra Jean. No os perdáis la segunda parte de nuestra ficción sonora. Os esperamos en freecanalmatioscas.wordpress.com. Muchas gracias por estar ahí.